viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste. Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estamos? Guille, muy buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? También contenta, reanudando, continuando nuestros diálogos divinos. Estamos en el número 37. Y bueno, como te decía, como te digo siempre, que nos queda un sabor muy agradable, pues en el corazón, en los sentidos, en la inteligencia de todo esto que Jesús nos va enseñando, de cómo ir pues adquiriendo esto para vivir en la divina voluntad, este conocimiento tan importante. Y nos decías en el último diálogo, en la última lectura, de qué importante es poner nuestra atención en dejarnos reconocer nuestra nada, en quitarnos apegos, en no tenerle miedo al sufrimiento, que es lo que nos va llevando a lo que Jesús quiere, a desaparecer en Él, y a tener la atención puesta en salvar a los demás, en Jesús, por supuesto. Así es, Guillén. Sí, y todo eso se nos queda así como para estarlo meditando y no perderlo de vista. Exacto, sobre todo que son cosas que normalmente no tenemos en cuenta, ¿no? Sí, no lo tenemos presente en la vida cotidiana. Y nunca nos lo han inculcado. Entonces, por eso a veces como que se nos escapa. ¿Sí? Se oye, pero se oye y se huye. Bueno, ahora Jesús se va encargando de irnoslo haciendo saber, ¿no? Sí, y te decía que son como tips que nos va dando Jesús. Por ejemplo, si perdemos la paz, pues es signo de que no estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Así es. Que nos estamos saliendo de esa vida donde Él nos quiere. De intimidad con Él, ¿no? Así es. Entonces son puntos muy importantes que antes no teníamos presentes. Si se te va la paz, ¡ay! Pues es el estrés de la vida. Ándale. Es que las situaciones del trabajo, todo. Sí. Y no reparamos en que lo que estamos haciendo es salirnos de Dios. Sí, dejar de amar a Dios con todo nuestro ser. Exacto. Y eso es un punto muy, muy importante, o sea, tenerlo presente. Así es, Guillermo. Bueno, pues vamos a seguir. Continuamos. A ver qué encontramos, ¿no? Decíamos en el último diálogo, Guillermo, que había capítulos donde Jesús empieza a darle a entender a Luisa y a nosotros, ¿no? Sí. Cómo se vive con las cosas de Dios. Porque es muy sencillo decir, no, es vivir en la divina voluntad, es un intercambio de vida. Y como que nos sentimos muy, pues no sé cómo decirlo, satisfechos por esa afirmación que hacemos, ¿no? Pero ¿tendremos conciencia de lo que quiere decir vivir con la vida de Dios? ¿Tendremos idea de lo que quiere decir tener la vida de otro en nosotros para vivir de ella? O sea, yo pienso que no, por eso es que Jesús desde estos, podríamos decir, albores de la vida espiritual de Luisa ya en forma, empieza a enseñarle el cómo se vive con las cosas de él, ¿no? Entonces vámonos a junio 27, Guille. Sí. Y dice, el alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. Dice, hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí. Y desconociéndote a ti misma, adquirirás solamente mi reconocimiento. Reconocernos en él, Guille. Qué difícil es el tratar de ver las cosas como Dios las ve, como Dios las piensa, ¿no? Porque como que no es muy lógico el decir que me debo reconocer en otro. Sí. Porque yo soy yo y el otro pues es el otro. Qué, ¿sí? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Uh-huh. Qué novedad. El otro es el otro y yo soy yo. Y van a decir, no hombre, qué bárbaro, ahora sí descubrieron el hilo negro. Sí. Pero así es, Guille. Siempre tenemos la idea de que nosotros somos. Y por eso es que cuando nos dicen que debemos reconocernos en otro, no atinamos qué es lo que nos están queriendo decir. Pero si yo llego a la perfecta humildad, que es el conocimiento de mi nada, entenderé que todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo como propio, no es mío, sino me fue dado, y me fue dado por Dios. Entonces, en la medida que yo entienda eso, para poder saber lo que soy, tengo que encontrarme en él. Cuando yo vea a Jesús, tendré que decir, a ver, es que ese soy yo. Esa sabiduría, esa bondad, esa misericordia. Conste que ya estoy poniendo a la persona muy adelantada en camino espiritual, ¿no? Sí, sí, te entiendo. O sea, todos esos atributos, o sea, no son míos, sino son ahí. Y en el momento que yo los vea en él, los veré tal cual son. Y entonces podré empezar a entender quién soy. Sí se entiende, o sea, no es un espejo, sino es un encontrarme en él. Sí, no es un identificarme con él. Así es, sino un ver lo que yo poseo como don. Entonces, yo tengo un don. Bueno, pues necesito ver qué es lo que tiene. O sea, para poderme identificar con él. Sí, es un ejemplo, es como la electricidad, Guille. Todos nosotros tenemos electricidad en nuestra casa. Si yo quisiera reconocer la electricidad en mi casa, yo diría que la electricidad es un foco. O diría que la electricidad es un radio. O una licuadora. Creo que me estaría equivocando, ¿verdad? Pues sí, porque más, bueno, la electricidad no es un foco. Así es. O sea, eso es un uso que se le da a la electricidad. Un medio. Sí es. Entonces, si yo quisiera reconocer a la electricidad, tengo que irme al origen. ¿De acuerdo? Sí. Tengo que irme al punto donde la electricidad se está generando y ver como el fundamento de esa electricidad. Tendría que irme a la física para saber exactamente qué es electricidad. Así y entonces es. El foco podría decir, ya entendí esta cosa que bulle en mí, ya entendí qué es, ya entendí que yo soy parte de eso, porque soy una manifestación de eso. Y entonces el foco entenderá que no es foco, sino es el efecto de la electricidad, o participación de la electricidad. Lo mismo es en nosotros. O sea, ya entendí quién soy, ¿sí? Uh-huh. Ya entendí que no soy lo que yo pienso. Estoy hablando de las personas muy, como te decía, adelantadas en esto. Sí. Entonces, ya entendí que no soy bondadoso, ya entendí que no soy caritativo, ya entendí que no soy tal cosa. Necesito verme en Dios, en Jesús, para decir, ya sé lo que es la caridad. Sí. Ya sé lo que es la bondad. Ya sé lo que es, en fin, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces así poder, ¿cómo decir? Pues reconocer. Poder reconocerte, exactamente. Entonces, por eso es que hay que reconocernos en Él. ¿De acuerdo? Sí. Dice, y desconociéndote a ti misma, adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento. Cosa muy válida, ¿no? Necesito destruir el yo para poder conocer a Él. Y si yo soy su vida, en la medida que me conozca a mí, estoy desconociéndolo a Él. Uh-huh. Y en la medida que me desconozca a mí, lo estoy conociendo a Él. Uh-huh. Por eso es que en la medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí cuando hayas hecho esto. No más pensarás con tu mente, sino con la mía. No mirarás con tus ojos. No más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío, porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio. Dios, esto es, de donde salió, y que se uniforme toda a sí misma a su Creador, y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios, y obrar según el fin para el cual ha sido creada. Si te fijas, Guille, es una lección preciosa del vivir en la divina voluntad. Sí, ¿cómo no? O sea, porque ya no es, ya no vas a ver con tus ojos, no vas a hablar con tu boca, no vas a hablar. Bueno, y si no es mi boca la que tengo en mí y que está hablando, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la boca de Jesús? Y entonces como que digo, ah, entonces Jesús usa mi boca. Y ahí me vuelvo a equivocar otra vez. No es Jesús usando mi boca, sino soy la boca de Jesús. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Voy a caminar no con mis pies, sino con los de Jesús. No quiere decir que sea Jesús quien ¿cómo se llama? Quien quiere hacer uso de mí, sino que soy Él. ¿De acuerdo? Sí, reconociéndolo a Él en ti y tú en Él. Así es. Porque, a ver, sabemos que la voluntad es la que emite los actos. Entonces, dos voluntades no pueden actuar al mismo tiempo. Así es. O actúa una o actúa la otra. Por eso es intercambio de vida, intercambio de voluntades, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si dejamos, por decirlo así, con nuestra voluntad humana, hacemos el acto de querer desaparecer en Jesús para reconocer a Jesús en ti y reconocerte a ti en Jesús, pues este es el resultado lógico, ¿no? Así es. Exactamente como lo dices, lógico. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y entonces mi voluntad está en un acto continuo, de sí, querer regresar a su origen? Sí, exacto, en un acto. Así es, en un solo acto, pero continuo, de querer regresar a su origen. Y su origen es ser el ojo de Dios, el pie de Dios, el corazón de Dios, el pulmón de Dios, la boca de Dios. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como te digo, es una lección en el libro 3, pero que nos lleva perfectamente a entender lo que es este vivir en la divina voluntad, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ya en el 11 lo vamos entendiendo ya más facilito. Así es, porque ya nos fueron preparando. Así es. Entonces, porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio, Dios. Esto es de donde salió, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno. Y aquí con esa frase ya se explica todo lo que ahorita nos dijiste. Así es. Y al revés, todo lo que nos dijiste queda explicado con esa profetita. Regresar, la necesidad que tiene el alma de regresar a su origen y a su principio, que es Dios. Que es Dios mismo. Uh-huh. Bueno. Que queda muy claro. Seguimos con lo mismo, Guillermo. Sí. Y nos vamos a Julio 9. Y le dice Jesús a Luisa: el alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Creo que esto es muy claro. Muchísimas personas con muy buena voluntad de acercarse a Dios se han consagrado a Dios. ¿De acuerdo? Uh-huh. Han vivido para Dios. Pero es la criatura viviendo para su Dios. La criatura aquí y Dios ahí. Sí, con sus esfuerzos. Con sus esfuerzos, con todo. Entonces, dice, el alma verdaderamente mía. ¿Qué quiere decir esto, Guille? que el alma que ha vivido consagrada a Dios, todo para Dios, no ha sido verdaderamente de Él. Creo que es muy obvio, ¿no? Bueno, entonces debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas, te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas, y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Entonces, Guille, es el siguiente, julio 10, nos van a decir la diferencia que hay entre vivir para Dios y vivir en Dios. ¿De acuerdo? Y dice, encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer. Esto es que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Él y vivir en Él, diciéndome, en el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, que es lo que decíamos, yo desde acá, sí, y Dios allá, yo viviendo para Él, tratando de complacerlo, de servirlo, ¿sí? Sí. Entonces puede estar sujeta a turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no. Todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo. Esto es despojarse de todo, dejar las propias pasiones. En una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. Bueno, creo que la explicación, pues no hay más que agregarle, ¿no? Sí, así es. O sea, necesitamos despojarnos de todo para poder llegar a eso. Me necesito despojar de mi ojo para ser el ojo de Él. Sí. Necesito despojarme de mi boca para ser la boca de Él. Porque el mí, el o el yo, son el obstáculo. ¿Sí? Sí, y aquí hay mucha luz para algunas frasecitas que de repente las escuchamos mucho, ¿no? Y muy defendidas, además, de este es mi cuerpo y yo sabré lo que hago. Bueno, así es. Es mi vida. Ese es el hurto que le hacemos a Dios. Así es. Toda su vida, todo lo que Él puso de Él en nosotros para vivirlo Él, y nos lo apropiamos. Sí, porque se nos olvida esa frase de dime qué tienes que no hayas recibido. Sin embargo, nos apropiamos y con derecho defendemos las cosas como propias cuando se nos olvida que somos nada sin Dios. Así es, nada sin Él, ¿verdad? Bueno, creo que aquí valdría la pena hacer un pequeño, o sea, vamos a adelantarnos bastante. Sí. Porque el capítulo de agosto primero, Guille, es la humanidad de Jesús es el espejo de la divinidad. Vamos a ver, tiene mucha relación con estos tres que acabamos de ver, ¿no? Entonces vamos a hacer este pequeño salto y dice: continúa mi adorable Jesús viniendo poquísimas veces y por poco tiempo. Esta mañana me sentía toda aniquilada y casi no me atrevía a ir en busca de pero Él, siempre benigno, ha venido y queriéndome infundir confianza me ha dicho: hija mía, ante mi majestad y pureza no hay quien pueda estar de frente. Más bien todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. El hombre quisiera casi huir de mí, porque es tal y tanta su miseria que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Esto es una de las cosas que le pasa a las almas en el purgatorio. Ahí lo veremos tal cual es. Sí. Y entonces no podremos soportar el estar ante Él estando manchados. Sí. Sí. O sea que es la propia alma la que va a pedir irse al purgatorio. Sí. Dice: entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que atenuando los rayos de la divinidad es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí, el cual, poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. Esto nos lleva a la siguiente reflexión, Guille. Él nos pide que nos reconozcamos en Él. En realidad lo que nos está pidiendo es que nos reconozcamos en una imagen light de la divinidad. ¿Sí te fijaste? Sí. Él, por su misericordia, como que se esconde en su humanidad para no infundir temor a su criatura. Sí. Y bueno, eso es lo que nos pide, es decir, bueno, ven y vete en mi humanidad. A través de los escritos de Luisa, iremos viendo cómo primero nos pone su humanidad como punto, como meta, como ejemplo. Pero después, un día nos va a decir: bueno, yo te pedí primero permiso de imitarte. Cuando ya te imité para no infundir temor en ti, ahora te invito a imitarme. O sea, ahora ven y reconócete en mí, que es más o menos lo que está diciendo aquí. Pero esa no es la meta, porque después dice que Él no quiere disminuirse, no quiere ser menos de lo que es en forma divina, y que por eso dotará al hombre con sus propios atributos divinos. dándole el paso sin pie, el habla sin boca, en fin, ¿te acuerdas de eso? Sí. O sea que es un ir creciendo, creciendo, creciendo. Y ahorita nos pone como ejemplo su humanidad, en donde él se vela un poco, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece una cosa muy, muy tierna de Dios, ¿no? Para decir, mira, no te pido mucho, me pongo aquí, me velo ante ti para que nada más puedas imitar o puedas reflejarte en mí, pero hasta donde yo pueda darte ahorita sí, hacerte caer en un continuo estado de nulidad por no poder hacerlo, ¿no? Sí. Es el medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí, el cual, poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. Punto importante, debe ser en él. Por eso, tú estate siempre de frente a mi humanidad, teniéndola como espejo, en el cual limpiarás todas tus manchas. Y no solo esto, sino como espejo en el cual, reflejándote, adquirirás la belleza y poco a poco irás adornándote a semejanza de mí mismo, porque es propiedad del espejo hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él. Si así es el espejo material, mucho más es el divino, porque mi humanidad sirve al hombre como espejo para mirar mi divinidad. He aquí por esto que todos los bienes para el hombre derivan de mi humanidad. Esto hay que releerlo, Guille, con mucha calma, sí, porque nos está dando una explicación de exactamente qué es su humanidad para el hombre. O sea, de qué nos sirve, ¿no? ¿Cómo debemos encontrarnos en esta humanidad? Y lógico, lo mismo que Luisa dijo, es algo que nosotros vamos a decir. Dice, mientras esto decía, me sentía infundir tal confianza que me ha venido el pensamiento de quererle hablar de los castigos. Claro, yo creo que a nosotros difícilmente nos ocurriría eso, ¿no? Más bien se nos ocurriría hablar de él, conocerlo a él. Y en la medida que fuéramos entrando en él, ya después hablaríamos de los castigos. Pero al principio, no sé, creo que no se nos ocurriría eso, ¿no crees? Sí, sí, sí, sí. Bueno, algo que se ha repetido mucho, lo hemos dicho mucho, pero que es necesario reafirmarlo, que Dios obra solamente sobre la nada. Uh-huh. Y ese es agosto 3, Guille. Sí. Y dice, hija, bueno, encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando y buscando a mi amable Jesús. Después de haberlo esperado largamente, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿por qué me buscas fuera de ti, mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti? Palabras muy reales, ¿no? Sí. Ya le habló de que se necesita reconocer en él, que él, o sea, que ver que no es su boca, sino la boca de él, que no son sus ojos, sino los ojos de él. Que le está diciendo, yo soy tú, yo estoy en ti, yo me estoy sirviendo de ti para vivir. Sí. Y Luisa lo iba a buscar fuera. Sí, sí, porque así hemos estado acostumbrados. Así es para que no nos desanimemos, Guille. Sí. Luisa, con esta intimidad con Jesús, con esta cercanía, y teniéndolo de maestro continuo, y piensa así, ¿no? O sea, se aferra al pensamiento tradicional humano. Bueno, en la misma medida, nosotros, después de X tiempo de estar leyendo, estar oyendo, estar tratando de hacerlo, a veces nos sentimos como desanimados. Bueno, pues no es para tanto. Si Luisa, con todas esas prerrogativas, se sentía así, ¿qué seremos nosotros, no? Claro. Entonces, claro, pero aquí cuando Jesús se lo dice, pues como te decía en un principio, todo esto es como un consuelo para nosotros. Por eso te decía en el diálogo anterior, si todo esto que vamos leyendo va también para nosotros, y ya tú nos explicaste que en todo sí, por supuesto, menos en la misión, ¿verdad, de Luisa? Pues esto lo debemos de creer y tomarlo también para nosotros, ¿no? Así es, claro. Ya que Jesús le va diciendo a Luisa, el alma que vive en mi voluntad tal y tal y tal, y esa alma, pues eres tú, soy yo, somos todos los que queramos entrar en esta vida que Jesús nos invita, ¿no? Así es. Así que es para todos, Guille. Sí, esto que le está diciendo Jesús a Luisa, pues hay que tomarlo también para nosotros. Claro. Si vamos asimilando todo ese conocimiento, esas verdades que Jesús nos está dando, pues tenemos que creer lo que sigue, y lo que sigue es esto. ¿Por qué me buscas fuera de ti, mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti? Así es. Y luego dice, cuando tú me quieras encontrar, entra en ti. Así que, Guille, esto es también, como decías ahorita, ya no me vayas a buscar a otro lado. Sí. O sea, no me vayas a buscar fuera de ti. No me vayas a buscar incluso, diría yo, en la iglesia. Sí, porque eso es también un fuera de ti. Claro. Búscame en ti. Dice, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, fíjate, y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Esfuérzate y ve. Ese esfuérzate y ve hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo porque anteriormente nos ha dicho que si no tenemos paz o si no justificamos al otro, al prójimo, qué sé yo, si estamos pensando mal del otro, si no tenemos paz, pues ahí nos está diciendo que no estamos amando a Dios. Y entonces, pues ahí va implicado el esfuérzate y ve. O sea, procurar tener siempre esa paz, que es un signo de que estamos amando a Dios, de no estar juzgando a los demás, porque también es un signo de que no estamos dejando a nuestra nada, puede ser. Y Y pues todo este conocimiento de reconocernos en Jesús, para que Él se reconozca en nosotros, y eso pues es algo que nos lleva atención. Claro. Pero, atención y un esfuerzo, como dice Jesús, esfuérzate y ve. Sí, pero fíjate que aquí, o sea, a mí me llama poderosamente la atención, porque se está refiriendo al llegar a la nada, ¿no? Sí. Dice, cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, ese es, a mí ese es sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Uh-huh. Y luego, esfuérzate y ve. Ese esfuérzate es, lo podemos tomar de varias maneras. Primero, esfuérzate en ya no buscarme afuera. Sí. Ahora, ve para adentro, descubre, llega hasta ese punto en donde ya no estás tú, para que veas lo que Dios está haciendo en tu nada. Entonces, la primera interpretación sería, esfuérzate y ve, o mira. O esfuérzate y ve adentrándote cada vez más en tu nada. Exacto. O sea, ya nos dio esos tips anteriores para llegar a reconocer la nada. Así es. Entonces es esfuérzate y mira, vamos a ponerlo así. Sí. Sí. Entonces dice Luisa, yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo. Pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada. Y qué palabras tan curiosas de Luisa, lo que más la admiraba. ¿Y por qué será lo que más la admiraba, Guille? Porque el humano está acostumbrado a obrar sobre algo. Claro. Nosotros no tenemos la capacidad de obrar sobre la nada. No. Entonces siempre estoy pensando, y lo voy a transportar otra vez a mi eterno cantaleta, no se necesita hacer nada para vivir en la divina voluntad. Es más, todo lo que hagamos servirá de estorbo para la verdadera vida en la divina voluntad, porque nunca llegaremos a estar sin nosotros. Y si no llegamos a estar sin nosotros, no le permitiremos a Dios obrar en el brevísimo giro de mi nada, porque siempre seré algo. Sí. Entonces, yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo. Pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada. Y los muros estaban todos cerrados, sin ninguna abertura. Se veía solo en el techo una abertura que correspondía al cielo, y en esta abertura residía nuestro Señor, sobre de una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada. Una bella imagen del vivir en la divina voluntad, dije. Sí. Mi nada, y ahí finca Dios, pero finca algo que no me da la oportunidad de ver hacia afuera, para no volverme a acordar que soy algo. Exacto. Y lo único que me deja ver es en la parte superior que corresponde a Dios. Ahora, toda mi vida, todo mi centro, toda mi atención están sobre Dios, porque es Dios conmigo. ¿Sí? Ese es el... Entonces ahora Jesús le va a ir explicando y le dice, los cimientos formados en la nada significan que la mano divina obra ahí, donde está la nada. Y jamás, esto subraya, hay que subrayarlo, Guille, y ponerlo en mayúsculas, jamás mezcla sus obras con las obras materiales. Los muros sin abertura alrededor significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas, tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo, esto es, de la nada al cielo y del cielo a la nada. Este es el significado de la abertura hecha en el techo. La estabilidad de la columna significa que el alma está tan estable en el bien que no hay viento contrario que la pueda mover. Y yo que resido sobre esta, es indicio cierto que la obra hecha es toda divina. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre esto?, dice Luisa. Y yo diría, ¿quién nos puede decir lo que de esto hay que comprender? No sé si quede claro, pero es enorme lo que nos acaba de decir. Esa explicación que se puede resumir simplemente en el llegar a la nada, ¿no? Exacto. Nada más llega a tu nada y no te preocupes de lo demás. Sí, Dios va a hacer todo. Así es. Dios va a hacer todo, fíjate, pero a y luego ser. Ah, no ya. Hacer. Sí. Sino, no hacer con H, sino exacto. A y luego ser. Dios es todo en mí. Consecuencia de eso, forzosamente, es la siguiente lectura, agosto 9. Dice, todo lo que se quiere y desea, se debe querer y desear porque lo quiere Dios. Claro, ya no es mío, ya no soy yo. Sí. Dice, esta mañana, mi adorable Jesús no venía, y después de esperarlo mucho, en cuanto se hizo ver, me ha dicho, así como un instrumento musical suena agradable al oído de quien lo escucha, así tus deseos, tus esperas, tus suspiros, tus lágrimas, resuenan a mi oído con una música de las más agradables. Pero para hacer que descienda más dulce y placentera, te quiero enseñar otro modo. Esto es, desearme no como deseo tuyo, sino como deseo mío, porque yo amo grandemente manifestarme contigo. En suma, todo lo que tú quieres y deseas, debes quererlo y desearlo porque lo quiero yo. Esto es, tomando de dentro de mí y hacerlo tuyo, así será más agradable tu música a mi oído, porque es música salida de mí mismo. Todo lo que sale de mí entra en mí. Es por esto que los hombres se lamentan de que no obtienen tan fácilmente lo que me piden, porque no son cosas que salen de mí, y no siendo cosas que salen de mí, no es tan fácil que entren en mí y salgan después para darse a ellos, porque sale de mí y entra en mí todo lo que es santo, puro y celestial. Entonces, ¿por qué asombrarse si les viene cerrada la audiencia, si lo que piden no es así? Por eso tú ten en tu mente que todo lo que sale de Dios entra en Dios. Bueno, pues otra enseñanza muy bella, Guille, sobre todo para aquellos que acostumbran pedir. Sí, clarísimo, ahí ya quedó muy claro. Uh-huh. si lo que vas a pedirle a Dios sale de Dios, podrá entrar en Él. Si no, no. Si no, no. Y no hay que juzgar a Dios, que no nos oye, que no nos ama. Bueno, no quiere decir que no nos ame, que no nos quiere conceder lo que estamos necesitando. Lo que estamos o pidiendo, ¿no? A veces no es ni siquiera necesitando. Sí. Y esto es, para esto es, no sé, necesario el amor, Guille. O sea, las almas que ponen atención solo a ellas, a sí mismas, a su satisfacción, a los fervores y a todo lo que les agrada, diciendo que eso es por amor a Él, es una mentira, Guille. Así es. Es una satisfacción de ellas mismas. Y así en las obras, ¿no? Pensamos que obramos para Dios, que hacemos grandes cosas para Dios, porque Dios así lo quiere, y no es cierto. Nos estamos dando satisfacción a nosotros mismos, ¿no? Sí, y buscando respetos humanos, además. Así es. Y porque no se pone atención a los intereses de Él, y a las cosas que le pertenecen, ¿no? Sino todo es a lo que le satisface. Y aún en esto se llega a ofenderlo. En fin. Estos conocimientos que Jesús nos va dando de Él mismo, pues son muy importantes para meditarlo y rumiarlo y hacerlo vida, llevarlo a la práctica. Si queremos entrar en esa vida que nos está invitando. Así es. Pues, Guille, terminamos el libro 3. Terminamos. Ay, pues sí. Un suspiro, pero de mucho provecho, como te digo. Como te digo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a la pregunta. Ah, a ver. ¿O qué? ¿Sí? O bueno, mejor nos quedamos en el okay. Bueno, o sea que en este diálogo damos por terminado el volumen 3. Así es. Bueno. Ya empezaremos el 4 en el próximo. Sí, cómo no, primero Dios. Bueno, ¿y si estamos en tiempo de la pregunta? Sí, Gigi. Bueno, pues... tengo aquí una pregunta que, bueno, va a ser muy simple por todo lo que acabamos de leer, pero dice, ¿la santa indiferencia a qué se refiere? O sea, esa diferencia sutil entre estar viviendo en el fiat, en el hágase tu voluntad, no la mía, y el me vale. Así tengo la pregunta. En el me vale. Bueno, yo creo que la santa indiferencia, pues es lo que acabamos de ver, ¿no? Como tú dijiste, ¿sí? Ahorita. Sí. O sea, es un vivir no con lo mío, sino con lo de Dios. Sí. Nada más que cuando hablamos de santa indiferencia, estamos hablando de virtud. Sí. Porque es una actitud del alma hacia las cosas del exterior. Ajá. Y entonces esto entraría a formar parte de las virtudes. Cosa que es muy loable cuando estamos hablando de una persona que quiere o está formando su camino de acercamiento a Dios a través de ellas. Ajá. Es un tomar todas las cosas como voluntad de Dios y no poner importancia, manifestar o practicar prácticamente el abandono total. Tu santa indiferencia es el abandono total en Dios, confiando plenamente en Dios. Que lo que suceda, que lo que pase en el estado en el que estemos, será siempre por voluntad de Dios, para gloria de Él y bien de mi alma. El me vale es no me interesa que pase. ¿Sí? O sea, yo soy ajeno, estoy más allá del bien y del mal. Sí. O sea, me vale lo que me hagas, me vale lo que te pase, me vale todo. Lo único que me interesa es soy yo. Y eso podríamos decir que el me vale es el equivalente a la suprema soberbia. Todo lo contrario de la santa indiferencia. ¿Sí? Esa santa indiferencia que es desde la actitud humana, desde la virtud humana, abandonándome totalmente en Dios y dejándole a Él la disposición de mi vida. Pero desde el punto de vista de santidad humana. Exacto. Y el me vale es la respuesta más alta de la soberbia. ¿Sí? O sea, en que todo es para mi satisfacción. Y soy tan grande, tan grande, tan grande, que me vale lo que tú pienses de mí. Soy tan grande que me vale lo que hagan los demás. Soy tan grande que me vale lo que le pase al prójimo. Lo único que me interesa es lo que me pasa a mí. Entonces la soberbia con el egoísmo. Sí, pues como decía Jesús en el Evangelio, ¿no? La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Porque a veces en cuestión de obligaciones, por decirlo así, entre comillas, pues a veces nos vale si hay una necesidad antes de cumplir esa obligación. No entendí. ¿No? No. O sea, por ejemplo, en este sentido, porque me pidieron algo así práctico en la vida, ¿no? Si yo tengo que ir a misa porque es domingo, ¿sí? Pero tengo un enfermo en casa que necesita de mi presencia ahí, pues lo principal, creo yo, es el amor. O sea, antes de cumplir con la ley, debo pues cumplir con el amor, ¿no? Con la persona que tengo en casa. Exacto, porque hay que recordar, Guille, que la principal acción del hombre debe ser el amor, como tú dices, ¿no? Ajá. Y la principal obligación es con el amor. Exacto. Entonces, el que más ama es el que cumple con este mandamiento en toda circunstancia. Entonces, definitivamente se requiere que la criatura entienda que lo principal es el amor, y el amor hacia el prójimo, pero bien enfocado, no por el prójimo, sino por Dios. Y entonces todo lo que tú dejes de hacer queda cubierto por ese acto supremo de caridad. Pues sí, porque por cumplir, por decirlo así, una ley, dejo de amar a mi prójimo y pues eso ya va en contra del amor, ¿no? Pues sí, va en contra del amor, va en contra de todo lo que Dios es y nos ha pedido, ¿no? Porque luego con esta santa indiferencia se proponen ejemplos como este, ¿no? O sea, preguntan, meten estas preguntas como este ejemplo en tu vida cotidiana. O sea, que lo que tengas que hacer, pues que lleve prioridad lo que es el amor y no la ley. También de alguna manera iba implicado esto en la pregunta que se hace. Por eso, en todo como... Creo que es fácil el entenderlo así, ¿no? O sea, lo principal, Dios no nos pide ¿cómo decir? Otra cosa más que la práctica del amor. Y ya desde Isaías, creo que fue Isaías que decía, ese es el ayuno que yo quiero. O sea, no tu ayuno material, no tu ayuno por ley. Exacto. No porque tengas que cumplir la ley. Entonces, ese ayuno no me gusta, no me agrada. Me agrada el ayuno, pero el ayuno de que te pongas en el punto de la caridad, que no abuses de tu siervo, que no abuses de tu prójimo, que uses misericordia. Exacto. Es el ayuno que quiero. Exacto. ¿Sí? Entonces, no se trata de poner la ley o las cosas de precepto por encima de las cosas naturales del amor. Por eso Jesús condena a los judíos que quieren acabar con la ley de Dios por medio de preceptos. Dios manda amor a los padres. Dios manda socorrer a los padres por esa gratitud. Y el hombre dice que si él consagra su riqueza al templo, ya no tiene obligación de ¿cómo se llama? De socorrer. Lo que está diciendo, ya no tiene necesidad de amar. Está quitando el verdadero precepto de Dios, la acción de Dios, por una acción del hombre. Entonces, la santa indiferencia, bueno, en el sentido estricto de la palabra, ¿cómo la podríamos encuadrar aquí, Guille? O sea, la santa indiferencia, a lo humano, a las leyes. Por eso, la santa indiferencia es decir, no me interesa lo que pase. Todo es en abandono a Dios y que Él sea el que haga, el que juzgue, el que ponga todo lo necesario para valorar determinada actitud. Ajá. Y está bien, porque estamos hablando de abandono. Sí. ¿De acuerdo? Sí. La otra, o sea, bueno, esa ya no es, ya ni siquiera se justifica el meterlo aquí, el me vale, ¿no? Claro. Pero ¿cuál sería la actitud ideal? Vamos a transportarlo a la divina voluntad. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Sería pues, santa indiferencia? Pues a ver, tú dilo. ¿Jesús habrá obrado con santa indiferencia? Ay, no te quiero contestar porque, no sé, pues más bien Dios es amor. Dios es amor, así es. Y no necesita de nada de eso. Dios es amor. Y vamos a ponerlo en ejemplos de su vida. Sí, quizás no se pueda encuadrar muy bien, pero nos va a dar una idea. Sí. Jesús, transgrediendo el sábado, ¿sí? Sí. Permitiendo que sus apóstoles cortaran espigas en sábado. Sí. Para comer. Sí. O sea, y que no se lavaran las manos. Que no se lavaran las manos. ¿Cómo entraría ahí la santa indiferencia? Pues la santa indiferencia a lo que juzguen los hombres, a lo que... No, la santa indiferencia hubiera sido... Pues no coman, es voluntad de Dios. Ah, ya comprendo. ¿Sí? O sea, sí. Eso sería la santidad humana. Exacto. El cumplimiento del mandato por el mandato en sí mismo, olvidándonos sí. Que el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Exacto. En Jesús no se puede hablar de santa indiferencia. Se tiene que hablar de amor, se tiene que hablar de rectitud. virtud, se tiene que hablar de pureza en el obrar, en fin, todos los atributos de Dios. ¿Y ahora qué? ¿El sábado es para el hombre? Ah, bueno, entonces yo puedo hacer con el sábado lo que quiera. Si es para el hombre. Si yo soy para el sábado, entonces lo debo respetar. Sí. Pues la santa indiferencia me lleva a respetar, abandonándome totalmente en Dios a lo que pase. Uh-huh. El amor obra siempre en beneficio de la persona. ¿De acuerdo? Sí. Y la ley es en beneficio de la persona. Uh-huh. Así que creo que hay una enorme, enorme diferencia. Y él me vale, en ese mismo ejemplo, me vale, yo hago lo que se me pegue la gana. Parece lo mismo, pero la intención, el motor de la acción es la soberbia. Sí, es mirarme a mí mismo. Así es. Se puede confundir, pero aquí se está viendo nada más la persona. ¿De acuerdo? Sí. Pues no sé si lo hayamos confundido más, Guille. No, yo pienso que está claro. Bueno. Está claro. Entonces, pues así es. Y pues, Guille, gusto en haber estado con ustedes. Y esperemos que sea más benigno el tiempo. Ay. Nos alcance para más. Ay, sí. Pues bueno, es que el tiempo es relativo. Es relativo. Te sumerges en toda esta luz de estos conocimientos y se te hace un suspiro. Así es. Suspiro, pero creo que nos queda bastante para meditar, para rumiar, para compartir con quienes hablamos este mismo lenguaje y ayudarnos los unos a los otros a seguir. A seguir adelante. ¿Verdad? Así que, pues sí, muchas gracias como siempre a Dios por ti y por tu disposición. Y nos encontraremos en el siguiente diálogo donde empezaremos el volumen 4. Claro. Bueno, Guillén, pues hasta luego. Hasta luego, Salvador, y gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Que me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos.